Del 20 al 1. 20 al 1. Tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Así es como llegamos de nuevo al presente musical en este sábado. Buenos días a los que apenas llegan por ahí a la sintonía de la X96.5. Soy Julio César Soto y tempranito los acompaño en este viaje fantástico por el tiempo con nuestros archivos X. Y ahora a las 10 de la mañana, 2 minutos, pues volvemos al presente musical con las 20 canciones más importantes en el mundo, compiladas para ustedes cada fin de semana en esto que se llama Las 20 de la X. Vamos a hacer juntos este recorrido por los éxitos, los artistas del momento, las canciones que le dan forma a nuestra programación y, por supuesto, la manera que tienen ustedes de votar por cada una de ellas para que nos ayuden a darle forma al próximo conteo. Esta es la edición número 10 para hoy, 13 de marzo del año 2021, con 20 éxitos que le dan la vuelta al mundo. Rápidamente hacemos el recorderis de nuestra edición anterior, la edición número 9. Para que sepan cómo están las 5 canciones más importantes en estos momentos en la X96.5. Casilla número 5, hace 8 días. Era para Chris Brown con Go Crazy. La posición número 4 era para Olivia Rodrigo con Driver's License, que es la canción número 1 en el mundo en estos momentos. Tuning for Karat Golden con Me and Dior juntos en Mood, casilla número 3. Billie Eilish con Therefore I Am, posición 2. Y cumpliendo su segunda semana como número uno de nuestro conteo, pues Dua Lipa estaba en el número uno con Levitating. ¿Qué pasará en esta edición? ¿Será que le alcanza el puntaje a Dua Lipa para permanecer nuevamente como número uno? ¿O quizá alguna de las canciones pueda dar el brinco hasta este primer lugar de nuestro conteo? De eso, pues ustedes se darán cuenta más adelante, más o menos llegando al mediodía, pues estaremos llegando al número uno de nuestro conteo. Arranquemos con las 3 últimas posiciones de las 20 de la X, las casillas 20, 19 y número 18. Posición número 20 para Jason Derulo, que ha tenido un descenso bastante notable en esta edición número 10. Baja del lugar número 12, donde se ubicaba hace 8 días, y pierde 8 posiciones, ubicándose en la cola de nuestro conteo con TQ Dancing. Es la posición número 20 esta semana. Casilla número 19 para Miley Cyrus, que permanece una semana más en esta posición con Midnight Sky. Y lo mismo ocurre con Pop Smoke, que cumple su primera semana apenas esta canción con nosotros, permaneciendo allí estable en la casilla número 18, que fue el lugar que la recibió hace 8 días. What Do You Know? Se llama esta canción con Pop Smoke, What Do You Know About Love. Casillas 20, 19 y 18, así comenzamos nuestro conteo. Quédense con nosotros, disfruten de la programación de la X96.5. Y si por ahí andan en las calles de Cali, en su casa, en la oficina, donde estén, pues repórtense con nosotros. En un ratito los comenzamos a saludar. Número 20. 20. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X. Skirt, skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up, all the leader. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move, anything could happen.

que no hay mucha congestión, pero sí la hay. Así que mi recomendación para los oyentes de la X, salgan con tiempo para que no anden aceleraditos y no pongan en riesgo ni la vida de ustedes ni la de nadie más. Buen mensaje para que lo tengan en cuenta. Lu va a estar acompañándolos ahí en las redes, así que si quieren entrar en contacto con nosotros pueden hacerlo en Instagram, en Twitter, @X965 y también en nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, para que sigan paso a paso nuestro conteo en este fin de semana. Casillas número 17, número 16 y número 15 son las que vienen a continuación. Posición 17 para Sam Smith, que pierde dos casillas, baja del lugar número 15 hasta esta casilla 17 con Diamonds. Tenemos también a Doja Cat en la casilla número 16 en este grupo de canciones con Streets, que viene avanzando de muy buena forma. Esta canción que se estrenó también hace 8 días fue uno de nuestros nuevos ingresos el fin de semana anterior y cumple ahora su primera semana con nosotros. De la casilla número 20 pues pasa justamente a la posición número 16, subiendo 4 posiciones, siendo la canción que más casillas logra avanzar en esta edición. Y en este grupo también estará Juice WRLD con Smile en la posición número 15, ganando 2 posiciones del lugar 17, sube hasta la casilla número 15. Posiciones 17, 16 y número 15 son las que vienen a continuación. Número 17. 17. 17. 17. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. The memories of the war, all the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move it down. Pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left when my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Oh,

You tell me that you're sad inside. I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time. Maybe we'll be alright. You tell me that you're sad inside. I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time. Maybe we'll be alright. I'd do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Yeah, I just wanna see you smile. Don't cry, even though it means I gotta let you go. Depending on you, gotta learn to be alone. Cause I'm so desensitized. When our skin is touching, I need you to love you. You want so much more from me, but I can only be you. I spent every day right beside you, beside you. 100 pics of me on your phone. Now you're someone that I used to know. Smile, I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Bueno, es increíble cómo ocurre muchas veces. En la historia hemos visto esto, ¿no? Un personaje del mundo de la música que desaparece inmediatamente su música, pues comienza a cobrar cierta importancia, ¿no? Casi que cada vez que un artista tiene como este triste desenlace en su vida, pasa, sobre todo en la época en la que estamos, donde pues la viralidad ya es un factor súper común en las redes sociales y en los sitios web. Exacto. Esto que les comentaba hace un rato de Pop Smoke, pues prácticamente fue la misma situación que vivimos con Juice WRLD, que murió muy joven en una carrera, en medio de su carrera que apenas estaba como comenzando a despegar de muy buena forma a sus escasos 21 años, y víctima de una sobredosis, como lo describen, accidental, ¿no? Jared Anthony Higgins, el nombre verdadero de este señor Juice WRLD, cuya música sigue por ahí sonando en buena parte del muchísimo mundo, y pues muy bien rankeada, como esta canción Smile que hace al lado de The Weeknd. Hace parte de su álbum póstumo, que tiene múltiples colaboraciones, y si nos ponemos a hablar de cada una de ellas, nos daremos cuenta que todas han sido un éxito. Juice WRLD con The Weeknd, casilla número 15, ahí está Smile en nuestro conteo. ¿Quieren que siga estable en esta posición? ¿Quieren que suba o que baje? Ustedes pueden votar ya mismo por ella a través de nuestro Twitter, @X965. Muchas gracias, increíble, los archivos son los mejores. Pueden poner wow de Post Malone, nos dice por acá Jan Carlos. Jan, claro que sí, pero después del conteo. Ahora estamos en nuestro conteo de las 20 de la X, más o menos hasta el mediodía, cuando estemos llegando al número 1, así que te invitamos a que nos acompañes. Snyder Jiménez también nos escribe por acá, dice: feliz y muy contento de poder acompañarlos hoy nuevamente. Pregunta: ¿por qué no repiten la X Top Dance? Mire, claro, porque es que las 20 de la X tienen su espacio de repetición cada domingo, pero la X Top Dance no lo tiene. No, es una sola emisión los sábados a las 6. Los sábados tenemos dos conteos, este en el que estamos en este momento, las 20 de la X, desde las 10 hasta las 12 del día más o menos, y en la noche, a eso de las 7, arrancamos con, perdón, eso de las 6 de la tarde, arrancamos con el segundo conteo del día, que es la X Top Dance. Son 10 canciones de lo mejor del dance alrededor del mundo. Bueno, no tiene repetición, vamos a evaluarlo. Pero lo que ustedes sí pueden hacer es ir directamente a nuestro website, lax965.com. Ahí se encuentran el conteo actualizado, ahí se encuentran cada 8 días los 3 recomendados también actualizados, para que los tengan ahí si se perdieron la emisión de las 6 de la tarde hoy sábado, que espero que no se la vayan a perder. Seguro que no se la van a perder. Y al oyente que estaba diciendo que hay que quiere disfrutar de más archivos X, es que mañana hay edición doble. Mañana son 4 horas que van a poder disfrutar de sus clásicos favoritos, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, para que se conecten de una vez y aparten en su agenda conectarse con la X. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. En el mes de la mujer, Chipi Chape tiene la mejor receta para celebrar: gastronomía y regalos. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 3 bonos regalo de 2 millones. Además, comprando más de 30 mil pesos en nuestro sector gastronómico, puedes ganar al instante bonos de 10, 20 y 50 mil pesos. Chipi Chape encantador, encantador. 10:33, a esta hora continuamos con nuestras 3 siguientes posiciones. Las casillas 14, 13 y número 12 son las que vienen a continuación. Estables en esta posición, los chicos de Medusa con Paradise, en la casilla número 14, completando su semana número 13 en nuestro conteo. Escucharemos a Shawn Mendes subiendo 3 posiciones del lugar 16 a la casilla número 13 con Monster. Y escucharemos a Clean Bandit con TikTok, subiendo una posición del lugar número 13, pasan a la casilla 12 esta semana. Casillas 14, 13 y número 12 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, yo, what up? Come on. De la X. Collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly. Still we try. Learn to be brave. See the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes. Find paradise. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Something different. It will set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly. Still we try. Learn to be brave. See the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes. Find paradise. Paradise. Paradise. Close your eyes, find paradise. Oh, my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles. Número

Clean Bandit suenan a esta hora en la X96.5 con eso que se llama TikTok, al lado de Mabel y 24 Karat Golden. Ellos que se fundaron en el 2009, venidos desde Cambridge y compuestos por Grace Chato, que es la voz que ustedes escuchan en algunas de sus canciones, porque también suelen ellos invitar muchos artistas a cantar con ellos. Ahí están los hermanos Jack Patterson y Luke Patterson. Siempre son como muy acertados al momento de elegir con quién grabar. Y muchas de las personas que han colaborado con ellos, podría decir, no, que no la conocí antes de, y miren, es como si les dieran como un impulso. Empezaron a darse a conocer por esa mezcla exquisita que se les ocurrió hacer de música electrónica con algunas piezas clásicas de compositores como Mozart y otros grandes nombres de la música clásica, utilizando también algunos instrumentos clásicos dentro de la producción de su música house. Clean Bandit suena en nuestro conteo en esta, la casilla número 12 esta semana. Solo 15 minutos, ya nos separan de las 11 de la mañana. Por acá también saludamos a Angie, que nos dice, hola, ¿me pueden agregar, por favor, para ver sus estados? Claro que sí, Angie, ya te agregamos. Recuérdame tu apellido, mejor dicho, mándame tu nombre completo para agregarte a nuestro grupo, a nuestra agenda telefónica, y puedas ver los estados. Oscar Sabogal también dice por acá, saludos a todo el grupo de trabajo, felicitarlos por los buenos clásicos, mil gracias. Y escribió otra cosa que no entendí. Recuerden que a través de @la X965, nuestro Twitter, también ustedes registran sus votos a esta hora por sus canciones favoritas. Pueden elegir qué quieren, si la canción suba, baje, permanezca allí o salga de nuestro conteo. Eso lo pueden hacer en este preciso momento mientras va sonando al aire nuestro conteo. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Avanzamos 3 posiciones más y nos vamos con Justin Bieber, que llega a la casilla número 11, perdiendo una posición, baja del lugar número 10 con Holly. Escucharemos a The Weeknd, que en esta oportunidad sube una casilla. Estaba en la casilla número 11, sube a la posición 10, volvió y se nos metió al top 10. The Weeknd con Blinding Lights. Así anda él por esta temporada. Sí. No se quiere ir. Imparable. Sí. Esta canción que en Estados Unidos también ha logrado ascender y está en la posición número 3 actualmente. Es la tercera canción más importante en Norteamérica. En nuestro conteo cumple ya su semana número 51. Ya casi todo cumpliendo el año de permanencia en las 20 de la X. Venga, eso es súper atípico, ¿no? Sí, nunca había ocurrido. Una canción había durado tanto tiempo. Bueno, la verdad es que es tremenda canción. Lástima que no esté este domingo. Como parte de la entrega de los premios Grammy. ¿Qué cosa? Chris Brown también estará en este grupo de artistas con Go Crazy en la posición número 9. Pierde 4 posiciones, cae de la casilla número 5, abandona el top 5. Chris Brown con su Go Crazy y se ubica en esta posición, la número 9. Aquí están entonces las casillas número 11 con Justin Bieber y Chance the Rapper juntos en Holly. Casilla número 10 para The Weeknd con Blinding Lights. Y posición número 9 para Chris Brown con Young Dog en Go Crazy. Número 11. 11. 11. 11. Hey, what up? Come on! Las 20 de la X. I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint, but I might go down to the river. 'Cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. I don't do well with the drama, and no, I can't stand it being fake. No, no, no, no, no, no, no, no. I don't believe in nirvana, but the way that we love in the night gave me life, baby, I can't explain. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can we end up?

9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, César Soto, y este sábado a las 6 de la tarde no te pierdas la X Top Dance. La X 96.5. Son las 10:57 en la X96.5. En el mes de la mujer, Chipichape tiene la mejor receta para celebrar: gastronomía y regalos. Y por cada 100,000 pesos en compras, participa por uno de los 3 bonos regalo de 2 millones. Además, comprando más de 30,000 pesos en nuestro sector gastronómico, puedes ganar al instante bonos de 10, 20 y 50 mil pesos. Chipichape encantador. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Las 10:58 minutos en esta super mañana. Los acompañamos con nuestro conteo. Las 20 canciones más importantes alrededor del mundo a través de la X96.5. ustedes en nuestro Twitter, arroba la X965, van votando por sus canciones favoritas. Ahí están una a una la posibilidad de que ustedes elijan si suba o baja de nuestro conteo, o sale definitivamente, o permanece en el número uno. Con cada canción tienen ustedes la opción de poder votar según lo que ustedes quieran que ocurra con nuestra música en una próxima edición de nuestro conteo, que llegará justamente en 8 días, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Les recuerdo que hoy tendremos nuestra Retro Sessions en Residente X, que los sábados es Retro Edition, y tendremos nuestros super DJs invitados. Por ahí ha pasado DJ Gala, ha pasado DJ Oscar Sanz desde Palmira, ha pasado también Gerson Gómez. Bueno, y tendremos otra serie de invitados que ahí poco a poco les vamos a estar contando. Vamos a tener al señor Ortegón próximamente también en una live session, tocando en vivo también un buen set retro. Ya les estaremos contando la fecha para que estén súper listos y no se lo vayan a perder. Pero sepan siempre que los sábados nuestro Residente X se torna retro cada fin de semana. Punto de las 7 de la noche. Hoy tendremos también buenos mixes y una sesión increíble para que se vayan programando con nosotros. Ustedes nos oyen a través de nuestra frecuencia 96.5 o también en nuestra página web, lax965.com. Es la manera que tienen de conectarse con nosotros, o también pueden descargar nuestra aplicación en su teléfono móvil para que nos lleven a todos lados y siempre tengan la compañía de la X96.5. Vea, por acá le están diciendo que envidia su barba, que envidia su cabello. Ah, que muchas gracias, hombre. El sol está diciendo... Voy a sacar un tratamiento de barba David y de Kane. Cabello. Un abrazo para nuestro oyente. Sí, quien quita sea una idea millonaria, ¿qué envidia, ¿no? Tu cabello, de verdad. ¿Qué cabello? Nuevo tratamiento para tu cabello. Puede funcionar, uno nunca sabe. Claro, mejor dicho. Gracias por su compañía, nos gusta mucho saber que están allí, así que si nos quieren saludar, bienvenidos sean por acá. Nos manda también, a ver qué pasó, Jason, no sé qué nos quería decir Jason y como que se arrepintió. Saludos por acá para Naim, también para Angélica, para Henry Rojas, para Isabel Valentascón, Giovanni, Tomás, Juan David Restrepo, Luisa Fernanda, Germán Albeiro, Echeverry, que nos andan saludando en nuestra WhatsApp 318-860-9616. Bueno, avancemos entonces. Ah, venga. No, ahorita les cuento esto mejor. Sabe que ya publicamos nuestro resumen de The Plan con la X, ¿no? Ay, sí, buenísimo. Ya les publicamos pues la más reciente salida que hicimos con nuestra oyente ganadora y su pequeñita. La pasamos increíble, la verdad, fue un día muy, muy encantador. Con Adriana Jimena Correa, que fue nuestra última ganadora de, con Gaby. De Plan con la X, que vino con Gaby, que es nuestra super fan, una chiquitita muy simpática y muy bella que compartió con nosotros también un buen rato aquí en la X. Si ustedes quieren venir acá a la X, compartir con nosotros una mañana, uno de nuestros programas, y luego ir a disfrutar de algo bien delicioso, pues pilas, pendientes, ahora les cuento más al respecto. Por lo pronto vayan a ver el clip que está en nuestro Instagram. Ahora les ponemos el enlace también en Twitter para que vayan de Twitter a nuestro Instagram y vean el clip de la experiencia que vivimos con Adriana hace 8 días en nuestro último De Plan con la X, que tuvimos comiendo una deliciosa pizza. Comiendo delicioso. Vamos a avanzar entonces con nuestro conteo. Vamos a conocer las 3 siguientes posiciones, las casillas número 8, número 7 y número 6. Casilla número 8, ahí escucharemos a Miley Cyrus junto a Dua Lipa. Ganan una posición, suben de la casilla 9 a la posición número 8 en su 6ª semana con nosotros. Casilla número 7 le corresponde a Billie Eilish, que ha descendido 5 posiciones. Pierde 5 casillas, cae del número 2, donde estaba Billie Eilish con Therefore I Am, a la posición número 7. 5 casillas pierde Billie Eilish esta semana. Y escucharemos en la casilla 6 a Ariana Grande, que gana una posición, del lugar 7 sube a la posición número 6, justamente con Positions. Casillas número 8, número 7 y número 6 a continuación. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, off my mind, off my mind. Lord knows I tried a million times, million times. Oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied. Your face on my ceiling, I fantasize. Oh, I can't control it, I can't control it.

Ariana Grande con Positions en la X96.5. Es nuestra posición número 6 esta semana. Y pues estamos entrando ya a nuestro top 5. Las 5 canciones más importantes en estos momentos. Los 5 primeros lugares de nuestro conteo ya comienzan allí a venir a continuación. Y ustedes sabrán muy pronto si Olivia Rodrigo logra llegar al número 1 como lo ha hecho en el mundo entero, ¿será? Está esa mujer, pero agarrada del puesto número 1 y de ahí no hay quien la quite. En nuestro conteo es la posición número 4 esta semana. Todavía no hemos llegado a esta casilla, entonces no sabemos qué pueda pasar con Olivia Rodrigo. ¿Será que le logra quitar el número 1 a Dua Lipa, que está con DaBaby y Levitating en el número 1? No sé, la veo complicada porque Olivia ya lleva 8 semanas, ¿no? Sí. Gobernando los listados musicales. Este es el momento de esa nena, es el momento de ella. Pero es que Dua Lipa tiene su fanaticada en la X, ahí está la cosa. Entonces ya veremos cómo se desenvuelve nuestro top 5 de las 20 de la X. Ustedes pueden empezar a hacer sus apuestas. Pueden empezar a contarnos qué canción creen que ocupa el puesto número 1 esta semana. Oiga, tengo un par de afiches de Dua Lipa, no sé qué hacer con ellos. Ay, los amo. ¿Qué hacemos? Los amo, esos póster están divinos. ¿Será que hay algún oyente en Twitter y algún otro en WhatsApp que quiera llevarse uno de estos pósters de Dua Lipa y, bueno, no sé, tenerlo en su casa, en su cuarto, en su oficina, donde lo quieran poner? Estoy segura que sí. ¿Qué hay que hacer? Pues repórtense a través de WhatsApp. A ver si por ahí hay gente que quiera. Y en Twitter, con el numeral Cali Escucha la X y numeral las 20 de la X, también repórtense ya y miramos a ver si entregamos un par de estos afiches también a través de nuestra cuenta en Twitter, @la X965, con todos los oyentes que estén por allí disfrutándose nuestro conteo a esta hora. Listo pues. Mientras tanto, vamos a continuar con las 3 siguientes posiciones. Las casillas número 5, número 4 y la número 3. Posición número 5 para Ariana Grande. Vea, ahí está pegadita de Positions con 34 plus 35. Número 5 en nuestro conteo asciende del lugar número 8 y se mete al top 5. Este que es el más reciente sencillo de Ariana Grande. Casilla número 4 para 24 Karat Golden, que pierde una posición, cae del lugar número 3 y se ubica en la posición número 4. Y en la casilla número 3 está The Weeknd, que gana 3 posiciones, subiendo del lugar número 6 y llegando a la posición número 3 esta semana con Save Your Tears. Casillas número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación. Número 5. 5, 5, 5. Hey, yo, what up, come on. De la X. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me, can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. Side chick, don't need no side chick, no. Got the night birds and an earthquake. 4.5, wanna make the best shit. which one of his nose? Ooh. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. Yeah, yeah. 30 for 30 night. Este es el número 4. 4. 4. 4. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Second time, I don't know why. soy Lu Varela y los invito a que se conecten de lunes a viernes con Mañanas X desde las 6 de la mañana. Por la X, este es un momento VIP desde Cutis Droguería Dermatológica. Hoy, último día del aniversario Cutis Droguería Dermatológica. Seguimos con descuentos hasta del 40% y además la oportunidad de ganarse un iPhone 12. Con Cutis obtienes siempre más beneficios. Nos encanta premiar la fidelidad de nuestros clientes. Somos de aquí, Lu, caleños 100% y nuestros oyentes lo saben. María B, aquí veo muchos productos, mucha variedad. Ser especialista nos reta a tener lo mejor con un amplio portafolio con las mejores marcas. Y por aniversario queremos que todos, absolutamente todos, aprovechen y adquieran sus productos con descuentos increíbles hasta del 40%. Ya saben, hoy, último día, ubiquen su punto de venta más cercano o pidan su domicilio sin costo adicional. 312-362-4768 o 513-7518. Recuerden www.cutis.com.co. Por la X, este fue un momento VIP desde Cutis Droguería Dermatológica. Once y 25 minutos en la X96.5. Están escuchando nuestro conteo, las 20 de la X. Bueno, si se lo perdieron y llegaron apenas ahorita y de pronto no alcanzaron a escuchar las primeras posiciones, no se preocupen porque mañana tendremos nuestra repetición, ¿no? Sí, la repetición que pueden escuchar sin interrupciones en punto de las 12 del mediodía después de nuestros archivos X, para que vayan y se conecten y lo escuchen completico. Ya saben que tienen la oportunidad entonces de repetirlo mañana domingo a partir del mediodía. Mire, por acá se reportaron algunos oyentes. Santi Ortiz nos está saludando esta mañana a través de WhatsApp. Dice, saludos Julito y Milú, abrazos. Abrazos para ti también, muchas gracias por estar en sintonía de nosotros. Ey, un saludito a un oyente que nos trajo desayuno. Ay, sí. José Ordóñez. Muchas gracias, José. Abrazote para José. Qué detallazo. La pandeboniza, muchachos. Trajo unos pandebonos deliciosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí. Un saludo para Elizabeth, un saludo por acá también para Mari, que dice, por fin tengo su contacto, los escucho todos los días y me encantan. Mariel, Cristina Porras, un abrazo, Mariel, gracias. Yo quiero el póster de Dua Lipa, dice por acá Juan Pablo. Hola, Juan, un abrazo. Santiago Lemus dice, también quiero el póster, quiero tener a la diosa Dua en mi pared. Todos lo deseamos. Soy Diana, quiero un póster de Dua Lipa. Marisol Ramírez por acá también dice, hola chicos, quiero Dua Lipa. Saludos a Panda, gracias por la buena música. Hola, ¿dónde puedo votar por las 20 de la X? Nos pregunta un oyente a través de WhatsApp. Es muy sencillo, lo único que debes hacer es usar a través de Twitter el numeral las 20 de la X. Y durante toda la semana, es que en todo momento estamos haciendo ese conteo. Durante toda la semana, pues ustedes nos van diciendo, quiero que esta canción quede número uno, las 20 de la X, quiero que este artista siga en esta posición, así, es súper sencillo. Muy fácil de registrar su voto y lo pueden hacer ahora mismo a través de @la X965, nuestra cuenta en Twitter. Bueno, vamos de una vez a escuchar la número 2 y vendremos para hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores, nuestro resumen de lo que ha pasado en la semana y finalmente conocer cuál es la número 1 esta semana en las 20 de la X. Este es el número 2. Este es el número 2. Due. Two. De. Dos. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, cause how could I ever love someone else? And I know we aren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. Oh, and I just can't imagine how you could be so okay. And now that I'm gone, I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. You said forever, now I drive alone past your street. Su nombre es Olivia Rodrigo y ha ascendido en nuestro conteo en esta edición número 10, desde la casilla número 4 hasta la posición número 2, subiendo dos casillas y ubicándose como la segunda canción más importante en las 20 de la X esta semana. Es la número 1 en el mundo, tanto en el Reino Unido como en el Hot 100 de Billboard. Ha permanecido ya, como les contábamos hace un rato, 8 semanas, ha cumplido ya esta semana como la canción más importante en Norteamérica. Y seguro va a estar allí por un tiempo más, porque es excelente esta canción y también es otro de esos temas muy pedidos por ustedes a través de las redes sociales y a través de WhatsApp con la X. Bueno, pues vamos a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de llegar al número 1. Así se movió la música hoy en las 20 de la X. Posición número 20 para Jason Derulo. Ahí se encuentra con Take You Dancing. Casilla número 19 para Miley Cyrus, Midnight Sky. Posición número 18, Pop Smoke, What Do You Know About Love. Casilla 17, Sam Smith, Diamonds. Posición número 16 para Doja Cat con Streets. En la casilla número 15, Juice WRLD con Smile. En nuestra casilla 14, Medusa con Paradise. Shoot Shawn Mendes en la posición 13 con Monster al lado de Justin Bieber. Posición número 12, TikTok, Clean Bandit. En la casilla número 11, Holly, Justin Bieber con Chance the Rapper. Casilla 10 para Blinding Lights con The Weeknd. En la posición 9, Chris Brown, Go Crazy. Posición número 8, Miley Cyrus junto a Dua Lipa, juntas en Prisoner. Casilla número 7 para Therefore I Am con Billie Eilish. Casilla número 6, Positions, Ariana Grande. Posición número 5, ella misma, de nuevo en nuestro conteo con 34 plus 35. Casilla número 4 para 24 Karat Golden en Mood. En la casilla número 3, The Weeknd con Save Your Tears. Y en la posición número 2, acabamos de escuchar a Olivia Rodrigo, la número 1 en el mundo con Driver's License. Así se movió nuestro conteo hoy. A través de la X96.5 les presentamos la edición número 10 de nuestro conteo, las 20 de la X, y es momento de que ustedes sepan qué fue lo mejor de esta semana en cuanto al panorama musical. Bueno, noticias importantes para esta semana en el resumen musical. Pues resulta que allí son protagonistas precisamente dos canciones que están dentro de nuestro conteo de las 20 de la X. Una es Streets de Doja Cat, que está en el puesto 16. Pues bueno, esta semana fue publicado el videoclip oficial de Streets para que vayan a verlo a www.lax965.com. Otra de esas canciones es la que ocupa el puesto número 10 con The Weeknd, que pues tenía una noticia bastante positiva para darle a sus fanáticos, y es que rompió un nuevo récord. Se convirtió en la primera canción, Blinding Lights, en pasar un año entero en el top 10 de la lista de singles del Hot 100. Aunque la canción, pues la verdad es que no alcanzó el número 1, recién fue publicada, lo logró desde el 4 de abril de 2020 y ha tenido un rendimiento impresionante, increíble en esos listados de música, sobre todo en este de Billboard. Y otra noticia bastante relevante esta semana que nos conmocionó y nos encantó fue que hace poquito volvimos a tener una nueva producción de Bruno Mars. En esta ocasión se unió a Anderson .Paak con Silk Sonic y el lanzamiento de Leaves the Door Open. A unos pocos días de una nueva edición de los premios Grammy, sabemos que se va a realizar el día de mañana, pues él decidió lanzarse y decidió escribir a través de Twitter a los organizadores de los premios, haciéndoles una petición bastante curiosa. Él les dijo exactamente: quiero saber si pueden permitir que dos músicos sin trabajo actúen en un show. Realmente lo agradeceríamos, acabamos de lanzar una canción y realmente nos vendría bien la promoción en este momento al ver semejante propuesta. Pues, ¿qué les iban a decir? No les iban a decir que no. Esto es lo más relevante, lo que más nos gustó darnos cuenta esta semana en el ámbito musical. Todas las noticias del mundo de la música ustedes las pueden consultar en nuestra página web www.lax965.com. Ahí tienen ustedes siempre actualizadas las noticias más importantes de nuestros artistas. Gracias, son los mejores, amo esta emisora, dice Mari. Un abrazo. Felipe Mosquera también dice, está reñido para la semana que viene, quiero que Save Your Tears sea número uno. Ay, estoy contigo. José Mosquera dice, me gustaba cuando ponían la número uno de hace tal año, por ejemplo, el número uno de hace 10 años en las 20 de la X, y lo hacían a uno regresar al pasado, dice José Mosquera. Vale, lo vamos a tener súper en cuenta. Aldric Ríos también, por acá dice, sintonía, en sintonía de la X, Cali. Gracias, Aldric, un abrazo para ti. Por ahí y atrás. Bueno, entre los que se reportaron que me pidieron el póster de Dua Lipa, les voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuál fue la canción que logró ascender más posiciones en esta edición de nuestro conteo? La primera persona que me responda acertadamente, tanto en Twitter como en nuestro WhatsApp, 318-860-9616, pues le regalo su póster de Dua Lipa para que venga por él, si quiere, ya está mismo. Está muy fácil, está súper sencillo. Ahí les tiro un dato, fueron 4 casillas que logró avanzar esta canción. Díganme qué canción era o qué artista era. Cualquiera de las dos respuestas les valgo. A las ya, a través de Twitter o a través de cualquier plataforma. A través de Twitter y a través de WhatsApp. Listo, listo. Y en cada plataforma pues habrá un ganador. Ahora sí, pues los dejo con la canción más importante esta semana. Nuestro número uno de las 20 de la X. Que por tercera semana permanece allí. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno, one, uno. Hey, yo, what up? Come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Ya saben, seguimos registrando sus votos durante toda la semana para darle forma a un nuevo conteo que regresará en 8 días. El próximo sábado, en punto de las 10 de la mañana, estaremos con una nueva edición de nuestro conteo y veremos qué ocurre si Dua Lipa y DaBaby siguen reinando las 20 de la X con Levitating. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way.